Estamos escuchando el Negro Overo Rock directamente desde Chilecito. Y ya mismo está en comunicación telefónica el Tucci Garrot, un amigo, un hermano de Chilecito. Tucci, Carlos, te saluda el equipo de Reja 3.0. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los chicos que están ahí, en Rosario. Che, muchas gracias por esperar. Sabemos que teníamos pautada la nota para hace un rato, pero tenemos muchas cosas para contar. Tuvimos a la banda Kenosis también de Chilecito, a Hernán Ocampo de Chilecito, y ahora vamos a cerrar este gran programa con el Negro Overo, que ya subimos la nota a reja3.0.com. Comentame y comentale a la gente, ¿hace cuánto que están con la banda, Tucci? Y la banda tiene un año, ahora en diciembre de la primera presentación. Cambiamos de formación, dos integrantes, uno tuvo que viajar a Colombia y otro por cuestiones de salud. Ahora estuvimos parados un tiempo, desde mayo que nos tocamos, por estas razones de cambio de integrantes. Ahora presentamos el disco acá en Moro, en Chilecito, el viernes 14. Así que estamos con todas las pilas puestas para eso, ¿no? Qué bueno, che. Qué bueno, hace un año que están con la banda. ¿La formación actual quiénes son? Está Gabriel Álvarez en primera guitarra, Pablito Palacio en bajo, y Miguel Páez en batería. Yo estoy en guitarra y en voz. Ajá. Bien, bien, Tucci, che, están lanzando el demo, el EP, comentarnos un poco acerca de eso, ¿no? ¿De qué hablan las letras? ¿Por qué el Negro Overo, rock? ¿Por qué ese nombre? Sí, primero empiezo por los pibes, ¿no? Miguel Páez y Emma Páez, la productora, forma productora audiovisual, son los que nos grabaron, ¿no? Realmente fue muy simple grabar con ellos, les basta solamente escucharnos un par de veces en los ensayos y hicimos la toma y salió la grabación. No fue tan traumática como solían ser las grabaciones del rock, claro, con los programas que había hace un par de años atrás. El demo tiene tres temas, empieza con el Negro Overo, que bueno, eso está dedicado a Mario Robador y a Oscar Robador, gente de Guanchín, al quebrado del rodado. Está para ellos, ¿no? Cerca del Sol, que también es un tema de la autoría propia, ¿no? Y una versión rock de Samba para Olvidar. El nombre de la banda, el Negro Overo, es una cumbre del Famatina. Sí. Es el nevado, el último nevado de la parte norte, que se ve desde un glaciar. Le dicen el Negro Overo porque tiene el contorno, da asemeja a un lomo de un animal. Esto con los colores morado, oscuro y blanco de los glaciares, es igual al lomo de un animal overo. Y bueno, buscamos un nombre para la banda, ¿qué más? Y ponerle algo que nos identifique, como que nuestra cultura y nuestra identidad, que es el ser famatino, ¿no? Claro, tal cual. ¿Qué habla? ¿Las letras también hablan de eso, Tucci? Sí, el tema del Negro Overo precisamente es de eso, ¿no? Habla de la gente, o sea, la gente de Guanchín vive en el corazón del famatino, en medio de una quebrada. Claro. Hermoso lugar, por cierto. Hermoso lugar, sí, mágico lugar. Guanchín es uno de los lugares más lindos que tiene la Rioja. Claro. Sí. Y la versión rock de Samba para Olvidar, ¿cómo llegaron a eso? No, igual, o sea, esto tiene que ver con un cambio un poco de cabeza, ¿no? O sea, el tema personal, y bueno, Pablito también es compañero mío de profesorado de música, el Cabero de acá de Chilecito. Y bueno, ahí nos juntamos, hubo como una selección de todos cantantes populares en el primer año, en la primera promoción. Bueno, la estamos estudiando nosotros, ya estamos en segundo. Claro. Y bueno, todo el tiempo era como que hacíamos pique entre el Cuchi Leguizamón y los Beatles, así más o menos, así una mezcla así. Una mixtura complicada, sí. Claro. Entonces, bueno, está ahí música clásica, ¿no? Está ahí, estar todo el día con eso, salió así, una versión de Sano para Olvidar, que es bastante power. Sí, es una mezcla de, o sea, de las influencias que estamos, del momento que estamos pasando. Igual hacemos también una versión de La Arenosa, una versión blues que miramos. Esperamos grabarla, suena zarpada, suena. Uh-huh. Es muy versátil la banda. Nos juntamos sin una idea, sino y más con algunos temas que ya traía propio. Y algunos, cada uno trajo el tema que le gustaría hacer, ¿viste? Por el momento, como para salir a tocar. Ahora estamos trabajando en otras bases, en otras canciones nuevas ya de la banda. Pero cuando tocamos en vivo hacemos, ¿sí? Lo que nos gusta a todos los integrantes. Hacemos temas de Dividido, de Los Redondos. Claro. Y hablando de esas bandas, Tucci, ¿qué influencias tenés vos, por ejemplo, en la música? Y yo me crié con Los Redondos. Claro. Los Redondos, La Renga, Dividido, Las Pelotas. O sea, ese marca un tiempo, ¿no? Sí, sí. El rock nacional, ¿no? Y ahora en ese tiempo es como que volví para atrás, mucho más atrás, Beatles, Black Sabbath, Pink Floyd, todo ese tipo de banda, ¿no? Y ahí el Gaby tiene formación, una formación zarpada de rock y blues. Miguel Páez, batero, fue uno de los bateros de las primeras bandas de rock de Chilecito, que se llamaba Los Sospechosos, del 90 al 93. O sea, mira vos. Tocaba con Ismael Bordagaray. Coyo Santillá Lugo Yaya, tiene mucho rock. Pablito toca en Loca Parentis. Ayer estuvieron tocando en Clax. Se hacían temas del Zeppelin, por ejemplo. Mira vos. ¿Qué año sería eso? El Zeppelin, toda esa música. No, digo, vos me nombraste recién a Pablito, Palacio. Sí. O Miguel Páez. No, los primeros, que me decías que Ismael, con Joyo. Y eso no, del 90 al 93, más o menos. Uh-huh. Estaba hablando con Miguel, se llamaban Los Sospechosos. Los Sospechosos. Se llamaban, una de las primeras bandas de Chilecito, tuvo... No hay registro de eso, ¿no? ¿Cómo? No hay registro, digo, de la... Sí, hay un par de registros. Sí, hay un par de registros. Tiene Miguel, muy... celosamente guardado, sería una cuestión ya de él, hablar con él para, claro, para ver. Yo estuve viendo y sí, ya está. Qué bueno, che. Se tiene una versión del 38, por ejemplo, lo dice. Claro. Che, Tucci, sí. Ya vamos a hablar de la presentación el próximo viernes 14, pero antes quería preguntarte acerca de cómo ves la movida del rock en Chilecito. Mirá, en estos últimos 6 meses... está como en un florecimiento bárbaro. Uh-huh. La movida del rock acá, o sea, ¿a dónde vamos a tocar nosotros? En Moro se respetan mucho como músicos, te valoran lo que estás haciendo, o sea, se generan el espacio. Y también está Clax, también, que es de Dani Páez, chamo que siempre estuvo en el rock, toca con la banda de Chiquillo Castro. Y ahí tiene la Mama Pizza también en la avenida Leonetti, ¿no? También, que también se toca ahí, o sea, hay lugares donde, digamos, claro, generalmente hay bandas de rock. Sí, pues, cosas nunca antes vistas en Chilecito. En viernes tocan bandas de rock en distintos lugares. Mira por vos. Ejemplo. Eso no se veía, y casi todos los viernes hay música en vivo acá. Qué bueno. Está linda la movida. De una, Tucci. Y ahora bien, la presentación del próximo viernes, que va a tener un condimento especial porque va a haber alguien que va a bailar, ¿es así? Sí, baila una amiga, una profesora, que es conocida también en La Rioja. Nati Olivera, como decíamos, con el negro Damián Sánchez, van a bailar. Damián, el que era celador, se dice al el que está preceptor, en la escuela. Sí. El preceptor, sí. Mira vos, Damián. El negro Damián Sánchez, bailarín espectacular, sí. También. Sí. Bueno, van a bailar ese día, van a bailar Samba para Olvidar, la versión nuestra. Uh-huh. Me cargaba la Nati y dice que es la samba más larga del mundo, dura 6 minutos la versión. Termina y el negro Damián está medio un poquito gordo, termina medio agotado. Che, no, pero va a estar buenísimo. Sí. El moro está ahí en el Cristo del Portezuelo, ¿no? En el Cristo del Portezuelo. Para, digamos, graficar un poco a la gente que nos está escuchando, dónde se van a estar presentando. Sí. En el Parque Arturo Marazzo. En el Parque Arturo Marazzo, sí. Parquecito Municipal, como le decía. Parquecito Municipal. Sí, íbamos a tocar la terraza, pero ayer viendo ya más o menos las expectativas que hay, de la gente más o menos confirmada, que ya sabe que vamos a tocar, lo decidimos hacer abajo, toda la explanada esa donde está la fuente de agua, uh-huh. Pero ya vendría a ser para el lado sur. Para que salte más gente, o sea, es la ciudad chica la casa. Es una. Bueno, che, más que éxitos, Tucci, con la banda. Agradecido por esperar ahí un rato para que te hagamos la nota. ¿Y la gente dónde puede escucharle el disco? ¿En YouTube está? Está en YouTube, está en SoundCloud, está en el muro del Facebook. El Facebook nuestro es el Negro Vero Rock. Ajá. Ahí lo puede escuchar, sí. Ahora también se estaba hablando con anoche, sí. Hablando con, viendo la banda acá en Clash, que nos juntamos con Alfredo Hidalgo de Apolo, sí. Y estábamos viendo también la idea de armar algo una noche del rock chiliciteño allá en La Rioja, ¿no? De una. Hacerlo en un lugar ya sea totalmente independiente o en Cars, algunos de los lugares que hay para tocar. Ya se está hablando entre los pibes para hacer una noche con Jazz Router, Ensamble Peripecia, Negro Vero y Apolo. Que es más bueno lo que hablamos. Todavía está en pañales. De uno. Buenas tardes. Como comentabas, la idea de poder hacer una fecha de todas las bandas de Chilecito, yo veo desde mi punto de vista de que la mayoría de las bandas de Chilecito tienen como un sentido de pertenencia muy grande con el lugar a donde están, y se nota mucho también en las letras y en la música, porque muchas veces interpretan géneros como el reggae o como el rock, pero siempre tienen un toque así, un folclore así muy del lugar, muy de Chilecito. Sí, así sale, tiene esa magia, ¿no? Las letras de la música popular en general en Chilecito, o sea, el Cerro Famatina y es culturalmente es muy fuerte acá, es generador de vida en todo un valle, ¿no? Entonces se ve muy muy marcado, ya sea en el folclore, en el género, en el rock, en lo que sea, pero sí está muy muy influenciado pues. Por el lugar, las letras son como muy locales también son las letras. Sí. Jazz Router tiene temas que hablan mucho de la realidad de Chilecito, Apolo también, como están, son. Sí, tienen, pensándolo bien, sí, tienen influencia de lo que es, lo que sería lo local para nosotros. Tucci, estamos a tiempo de cerrar el programa, pero queremos agradecerte nuevamente por estar ahí. La gente que quiera escuchar su música, entra en Negro Vero Rock en Facebook. Ahí están los links de YouTube, de SoundCloud, para que lo escuchen, los tres temas, las tres canciones. Y nos vamos a ir con eso, están los temas, ¿no, Dieguito Castro? Está ahí, pero bueno. Tucci, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento, ya sabes, estamos a disposición de difundir lo que sea del rock local ahí en Chilecito, y aquí cuando se presente no hay ningún drama. Bueno, Carlito, gracias, un abrazo, amigo, y saludo a toda la gente que está laburando con vos.